Estás escuchando Metal Televisión Radio. Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa en Metal Televisión Radio, metaltv.webcindario.com. Hoy tenemos muchas novedades. Escucharemos lo nuevo de Blaze Bayliss, lo nuevo de Nemic, y como no, también de Obus, Simulation, Sparto, Mesuga, Rey. Como puedes comprobar, un programa muy variado. Todo esto y mucho más aquí en Metal Televisión Radio, metaltv.webcindario.com. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Lo hemos estado comentando. Esto es lo nuevo de Blaze Bayliss, Promise and Terror, y esto que suena, Watching the Night Sky, Blaze Bayliss. Lo nuevo de Blaze Bayliss, Watching the Night Sky. de un estreno vamos a otro. Sound of the Saints, lo nuevo de Nemic. Sound of the System, Nemic. Extraído de su último disco, titulado exactamente como este tema, Sound of the System. Recordamos que próximamente estará en España en una única fecha, el 30 de abril del 2010, junto a Sibrit, Acrid y Vita y Mana. Esto será concretamente, estoy comprobando, en el Festival Grovelial Metal Fest. Continuamos ya con más novedades. Ya lo pusimos la semana pasada, el tema single de este nuevo disco de Obús, extraído de su último disco titulado Cállate. Esto que suena, Corre Mamón. Mamón. Lo nuevo de Obús, extraído de su último disco llamado Cállate. Y como no, de un estreno a otro, esto es lo nuevo de Inmolation. Este tema que suena se llama The Purge. Extraído de su último disco titulado Majesty and Decay, Inmolation. The Purge, lo nuevo de Immolation. Su nuevo disco se llama Majesty on the Sky. Y un tema de actualidad, nos vamos con otro más antiguo, este es del año 1987. La banda se llama Esparto y este tema se titula Volvemos a Empezar, extraído de su disco Todos Juntos. Esparto. Volvemos a empezar, año 1987, extraído del disco Todos Juntos, esto es Esparto. Y volvemos a la actualidad, esto es lo nuevo de Mesugat, extraído de su disco titulado Alive. Y esto que suena, Electric Red. Mesugat. Oh, Electric Red. Lo nuevo de Mezuga. Y continuamos con más novedades. Esto que suena se titula Into the Light, es lo nuevo de Rage. Se extrae su último disco titulado Stream to the Web. Rage. Into the Light, lo nuevo de Rage. Vamos a continuación con una de esas rarezas extraído de su primera maqueta titulada Embedded. Esto que suena es el último de tus días. Ellos son Embedded. el último de tus días. Invaded, extraído de su primera maqueta. No sin luchar, esto es lo nuevo de Comando Suicida. Comando Suicida, no sin luchar. Mi vida es perfecta. Y vamos con otro estreno, esto es Megara y el tema Mi Castigo, es el nuevo proyecto de Pacho Brea. Un disco que muy pronto verá la luz. Megara. We'll be right back. Megara, lo nuevo de Pacho Brea y este tema, Mi Castigo. Y de Megara nos vamos con Un Soul y este tema que se titula Human Was the Next Star, y de su último disco titulado Star Over. Human Wasted Unsouled. Extraído de su último disco titulado Start Over. Y de un soul nos vamos con Knife y este tema que se titula Juramento, extraído de su primera maqueta titulado Knife. Knife, juramento. Vamos con otro estreno, esto es lo nuevo de San Telmo y este tema, junio del 44, con la colaboración de Leo Jiménez. San Telmo, la banda nueva de Jero. Ya son las 6 del día de, sigo pensando en ti. Junio del 44, lo nuevo de San Telmo, la nueva banda de Jero. Y en este tema con la colaboración de Leo Jiménez. Vamos. Después de haber escuchado a Leo y su nueva banda San Telmo, nos vamos con esta banda joven, se llaman Indiferencia, y este tema se titula Caerá el telón. Será mejor, tú eras el yo y lo perdiste por tu ambición. Y ahora sin ellos cantarán y te creíste mejor. Puede ser que bien caerá el telón. Indiferencia. Y nos vamos a ir despidiendo ya. Gracias. Y nada mejor que con este tema. Will the Light Country Spinning es lo nuevo de Libby's. Sin más, nos despedimos hasta mañana aquí a partir de las 8 de la tarde en Metal Televisión, Radio Metal TV.webcindario.com. Os dejamos con Libby's y este tema, When the Light Country's Spinning. ¡Hasta mañana!